Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y gerentes de personal, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, quincuagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta fábrica de mamadas. Pero qué increíble es esto, en el hemisferio se cagan de calor, en el hemisferio norte se cagan de frío. Y la cuestión es que se cagan en todas partes, ¿eh? Sí, lo importante es que se cagan, pero aquí estamos fabricando cosas que usted cree que necesita y en realidad no necesita. Sí, en realidad. Pero le hará pasar una vida mucho más agradable. Sí, de lo que proponemos desde aquí, lógicamente, es de los nuevos artificios que hacen que usted genere la sensación de que necesita lo que nosotros mismos pensamos. Sí, que sí, vendemos calor y vendemos frío. Si usted necesita frío en estos momentos, necesitamos una sensación de calor, por ejemplo. Y si está cagado de frío, le hacemos... Y ya se cagó de calor. Si usted en estos momentos está cagado de calor con 45 grados a la sombra y dice, puta madre, qué calor que hace aquí, le enviamos sensación de frío. Y ya veremos, castañeteas junto al monitor. Es un éxito. Generando sensaciones en base justamente a sensaciones ya preestablecidas, incluidas en el genoma humano. Vamos a trasladarnos ahora a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que soy capitán. Sí, muy bien. ¿Usted qué tiene? Ah, está perfecto. Es que la cabina está bien. Es la sensación equilibrada. Sí. Cuando uno se le equilibran las sensaciones y que llega un momento dramático, podemos decir. Muchas gracias por su presencia. Señoras y señores, antes de presentar a la más hermosa de toda esta tripulación, haremos un asterisco, póngale. Sí. Que dice, Gabriel de Houston, es verdad. Ayer en la presentación del programa equivoqué el número. ¡Ja! Porque hay gente que es muy quisquillosa. Sí, y luego sí, llega, pira, ¿dónde tienes la cabeza? Y uno no sabe. Señoras y señores, presentaremos a la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que soy mudita, hace muchísimo calor aquí. Sí, dice, ¿qué pasó? Sí, hace mucho calor, Muda. Cada uno tiene sus sensaciones, ¿vieron cómo es esto? ¿Verdad? ¿Podrías quitarte algo más? Sí, eso es que abrigada, Muda. Así no se puede estar. Tenemos muchos pedidos que exigen comienzo de año, lógicamente, el calendario erótico de la Muda. Y estamos en tratativas, podríamos decir. Estamos en tratativas. Octubre las tratativas. Póngale. Y serán, pero ¿qué tres meses? Estoy diciendo octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué tres meses? ¿Qué tres meses? Sé que sé, cabrones. Valga remarcar también que la Muda ayer no se ha enterado de que habíamos equivocado el número del programa, ¿no? Porque digo, la productora sería la primera que... ¡No! Pero bueno. Sé que escucha otras cosas. Relax. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico acá. De este viaje, él también quiere su calendario. Dice que casi lo tiene preparado, pero nadie lo quiere. Nadie lo ha pedido, el tuyo. Claro, sí. A lo mejor para envolver los huevos o algo así. Póngale, puede ser útil. Puede ser útil. Por supuesto. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Mico, déjate de mamadas y chambea, güey. ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser que alguien. Estás aquí para hacer el calendario. Que alguien haga poses eróticas y a uno le cause náuseas. Es increíble lo que has logrado, Mico. No, síguete perfeccionando. Sabemos que lo lograrás. Robando lo que siempre fue nuestro, nos negamos a entregarnos y saltamos las paredes sabiendo que una falla sería el final del juego. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Al Beltico, el único. Ahora el Beltico llega y dice, no sé si les va a interesar leer esto, pero ahí a ver, va a ver, ¿de qué trata? ¿Cómo no nos va a interesar? Mire, miles de ya de movida, sí. Miles de empleados del Ciber se sentirán identificados con Albertico, el único. Perfecto, Albertico. Resulta que el otro día en mi Ciber en el que trabajo estaba de vago en la máquina. No había nadie. Vio esos días que la gente pasa y pasa por otro lado y no entra. Va quién sabe a dónde, a algún lugar donde hay rebajas o algún otro ciber. Póngale. Donde permiten fumar marihuana. Cuestión que se me ocurrió. Y el ciber muy parecido. Sí. Dice, y se me ocurrió entrar a una página triple X para adultos. Ah, está bien. Son todas las páginas triple X y por ende, para nada más adultos, los adultos pueden entrar. Entre otras cosas, uno está echando la hueva en el ciber y dice, va, que ahí ya me revisé todas las páginas, entré aquí, ordené. Sí, que sé. Están todas las máquinas. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Cliqueo aquí. Cuestión que cliqué y se me metió la idea de imprimir unas fotos que, según yo, estaban buenotas. Y así lo hice. Pero, ¿qué pasó? Me puse a imprimir cuando entran tres pendejos. Pendejos en el sentido argentino de la palabra. Chamacos. O boliviano de la palabra, que es chamacos. Sí. Niños, criaturas de Dios, que entraron entre 11 y 12 años. Ajá. Póngale que entre los 11 y 12 años es la peor edad. Sí, porque a los, ya saben. A los 4 o 5 años póngale, no van solos al ciber. Ah. Y póngale que si van, no reconocen lo que hay en pantalla. Sí, sí, están sí, como en su submundo, verdaderamente. Pero 11, 12 años y han registrado algunas cuestiones, ¿verdad? Dice, y me dicen, ¿tienes máquina? Y hoy ya nervioso, intenté tapar la impresora. Y lo primero que hace uno, le arroja una manta con agua a la impresora que estaba sacando las fotos más hot de la última temporada, trata de taparla con algo. Sí que sí, güey. Pero uno, cuando se siente de esta manera, se entorpece. No es que uno sea torpe, pero se entorpece. Y termina señalando el lugar donde todos deben mirar. O el perro cazador que enfoca el hocico hacia el lugar donde la perdiz, o la comadreja, o X mamada, la liebre, está oculta entre los yuyales. Entonces, claro, intentó tapar y hizo... Y quedó con las dos manitas señaladas con los dos índices, como diciendo, está miren saliendo esto, un culo enorme de esa impresora. Cuestión que intenté taparla, pero ya estaba saliendo la hoja con las fotos impresas. Y pa' mi mala suerte, dejé la ventana abierta y un chique de los que estaba por ahí... Porque el chique es el niño es como inquieto. Sí, sí, no se queda quietito en un lugar. No se queda a dos metros del mostrador diciendo, póngale, tienes máquina, y se no, queda yo, ya está investigando todo. Él investiga todo y dice, ¿tienes máquina? Y te rodea, casi que te copa justamente de todo el sitio, ¿no? Sí. Y entonces ya estaba uno de los chiques y gritó a los demás, ¡miren, miren, porno! Señalando con su dedito inocente. ¡Mierda! Dije yo, me moría de la vergüenza porque mientras trataba de tapar, lógicamente la impresora no podía tapar el monitor. Así que bueno, yo ya más calmado. No todo es lo que tú crees ver. Claro. Más calmado le dije, como diciendo, silencio, claro. Que vamos todos presos, ¿qué creen? Luego me ponen la faja de que en este ciber entran niños y que porno, y que entran los sacerdotes luego y que esas cosas. Dice, bueno, no, vayan a la máquina 3, les dije yo. Sí. Como hicieron los niños, automáticamente. Era donde estaba abierta todas las páginas. Dice, bueno, y es que, bueno, pero me descuidé de la impresora al tratar de tapar el monitor y decir, vayan a la máquina 3. Y otro de los chiquis gritó desde la impresora, ¡miren, está inscribiendo el porno! ¡Mierda! Se estaba repenado y les dije, ¡ya, vayan a sus máquinas! Bueno, luego se fueron a sus máquinas y cuando necesitaban ayuda, me llamaban, ¡eh, amigo, el que ve porno! ¡Ven, ven! ¡Ay, mierda! Era para meterse bajo la tierra, dice Albertico, el único que pasó de la sensación de que no le entre nadie así, a que directamente... ¿Por qué mierda entraron? Claro, porque la próxima Albertico le pones llave, el famoso cartel de salir a comer, estoy degustando mi lonche, y te imprimes todo lo que quieres, luego abres, porque estas cuestiones no se pueden dar dos veces. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante desde Orange, California, una vez más. ¡Ah, hola, maleante! La fiesta de Navidad de la empresa, el laburo, fue una mierda, les quiero comentar. Como todas las fiestas navideñas de empresa. Sí, no es que esperaba mucho, dice el maleante, porque ya tengo experiencia en esto, pero las bebidas estaban contadas. Dos chelas, dos gaseosas y un pedazo de pastel por persona. Y esto se lo decía a cada empleado que llegaba. Claro. Aquí tienes tu ticket, dos chelas, dos gaseosas y dos pasteles, pedazo de pastel. Puta, qué codos estos hijos de puta. Pero eso sí, tuvimos... Y si hay una persona que no quiere comer tanto, póngale. Podría ser donado. Sí, podría ser donado. El gerente evangélico que dice, yo chelas no póngale, me tomo. Sí, se las dono, hay dos chelas más. Se las dono al maleante. Sí. Porque todo va al maleante. Todo al maleante, termina, la pirámide termina en el maleante bebiendo todas las chelas las que sobran. Pero dice, bueno, cuestión, pero eso sí, tuvimos que escuchar al gerente general de la empresa por más de 45 minutos. Diciendo todas sus mamadas. Sí, este año hemos sufrido unas crisis que hemos superado gracias al talento. Porque más que es una familia, más que una empresa, por lo tanto, el año que viene quedarán muchos afuera, serán despedidos, pero no que crea, y esas cosas. Lo bueno es que, como todos los años, iba preparado con una botellita de sello de oro venado especial. Cada quien, pero claro, no se la podía entrar. ¿Sabes? Porque si no quedaba como el empleado pedote del año. Claro, entonces salía. Claro, la dejaba en el estacionamiento del carro. Cada 15 minutos yo me salía al estacionamiento a beber un poco. Sí, se puso más o menos cuando se abrió la pista de baile. Yo estaba más o menos pedote. Al siguiente llegaron, me enteré que al jefe de ventas lo sorprendieron en pleno acto sexual en el baño con su secretaria. Esas cosas deben pasar en la fiesta de fin de año. Si no, hay que contratar jefes de otras secciones, de póngale, otras empresas, que tengan sexo con, que tengan sexo con empleadas de otras empresas. Póngale. Pero que en el bulto sean identificados con alguien de la empresa. Sí. Porque si no, no tienen gracia. Bueno, cuestión que ahí estaba. Y lo peor es que el para marido, ellos estuvo chido la tía. Claro, se la pasaron chingón. ¿Sabe que 45 sé? Minutos del otro güey hablando mamadas. Claro. Y los otros, sí, más fuerte. Qué linda la Navidad. Ay, mami, qué rico. Dice, yo nunca hubiera creído eso. Porque, bueno, estaba el marido en la empresa, en la fiesta. Y esta chica es bien recatada, creo que hasta casi evangelista que estaba es. Estaba realizando su trabajo. Para ella su maridito es todo, siempre dice, ay, mi maridito esto, mi maridito lo otro. Bueno, pero lo me otro voy a follar de la chamba, claro. Mi maridito está distraído, me voy a follar con este otro. Sí, que claro, sí. Pero qué vieja más mamalona. Si yo hubiera sabido eso un rato antes, me le hubiera tirado el rollo, dice. La moraleja que saco es, nunca te pongas pedo en una fiesta si llevas a tu chava. Moraleja del maleante. Es verdad, de es verdad. California, acatamos. ¿Quiere intercambiar a su mujer? Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Señoras y señores, con ustedes el mentalmente apto. ¡Hola, mentalmente apto! ¿Qué onda, desintegrado? Les escribo para contarles cómo pasé mi Navidad. Después de graduarme de ingeniero en sistemas, me llamaron para preguntarme si podía irme de misionero. Usualmente te mandan al ojete del mundo. Póngale, sí. Donde ya nadie quiere ir. Sé que sí. Pero los primeros recibidos están así como con hambre de gloria y van a donde los mandas. Yo no le vi ningún problema a eso y al otro día cogí mi maleta y salí de viaje. Cuando llegué, me enteré que el pueblo río arriba estaba dominado por el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, grupo guerrillero, dice, y río abajo por las FARC, otro grupo guerrillero. La base de la economía del pueblo era el cultivo de coca, estamos hablando de Colombia, ¿verdad? Sí. Pero lo cual también ayudan los niños al cultivo de coca. También me contaron que de vez en cuando llega la policía a ofrecer el programa de Familias Guardabosques. ¿A ti te gusta la trata? Familias Guardabosques no es que la familia deba proteger a las ardillas o algún animalejo en extinción, sino es lo que se llama cultivo, cambian un cultivo por otro. Ah. ¿Tú qué estás plantando? Mira, en esta parcela tengo coca, en esta amapola, en esta mota y en esta... Oh, no, cabrón, no, el gobierno está súper preocupado por eso. Sé que sé, güey. Es más, el gobierno de los Estados Unidos intervino y dijo, no, por favor, hagamos que la... Mira, plántate arroz, té y mamadas. Ah, oh, chale, las mamadas crecen. Sí, las mamadas en esta tierra, pues como que... Entonces, sí. Y le dan una ayuda financiera. Ajá. Pero aquí vamos al kit de la cuestión. Porque uno lee los diarios y dice, ¿cómo se están preocupando por todas estas mamadas? Cuestión que el mentalmente apto nos dice, en contacto con todas estas familias que trabajan en todo esto, dice, Familias Guardabosques consiste en arrancar los propios cultivos y para y como contraprestación se reciben unos subsidios. Pero ellos me dijeron que se la habían pasado bien el primer mes. Lo que le había pasado a un pueblo vecino es que estuvieron bien un mes y luego no les respondieron más y ahora no pueden hacer nada. Sí. Te llegan, te cambian, toda la coca fuera. Bueno, está bien, la coca fuera. Sí. Nos la llevamos nosotros. Sí, nos la llevamos nosotros, ustedes no se preocupen. Carguen los camiones del ejército con la coca que se la lleva, que Uribe la quiere. Sí. Y luego, después de todo eso, dice, bueno, y ahora plántenme cacahuates, póngale. y plantaron los cacahuetes y le dieron el subsidio. Tome. Sí, tome. 3.000 varos para este mes. El mes va al. Va a ver qué chingón bueno, va a pasar. Al otro mes. Sí. Digamos, hola, sí, somos del grupo de familias guardabosques. No, que, equivocado. No, mire, esto no, es otra dependencia gubernamental. Sí, sí, debe comunicarse con el 0800 familia guardabosques. Muchas gracias. Le cortan. Le cortan. No lo encontraron por ningún lado. Los subsidios dejaron de aparecer y al mes estaba la gente. Sí. Que no te, o sea, la base de su economía había desaparecido. Eso no es todo, dice, muchos de los pueblos eran desplazados por la violencia y la problemática de esta gente era bastante difícil, ya que el gobierno les arrancaba los cultivos y lo perdían todo. No podían dejar de cultivar debido a la presión de los grupos guerrilleros, porque lógicamente se iban los del programa de familia guardabosques, sí, y bajaban los güeyes armados diciendo, ¿qué mierda estás plantando? No, que a, ¿para qué sirve eso? Familia guardabosques, me están atrevo. Sí. Saquen todo eso y nosotros le traemos las plantaciones de, y ahí estaban ellos como bolas sin manija. Fíjese usted la metáfora, qué útil viene en estos momentos. Cuestión que los que no cultivaban veían arruinados sus cultivos por la fumigación de glifosato. Estando ahí aproveché para averiguar todo el proceso de fabricación de la coca y cuáles eran las márgenes de ganancia, ya que uno nunca sabe cuándo le puede servir esa información. A uno nunca sabe cuándo una información le puede servir. Sí. Por ende no hay que descartar ninguna información, valga la metáfora también en este caso. Me gustaría preguntarle a los desintegrados cuánto cuesta el gramo de coca en su país. Pero cabrón, no, no podemos. No, imagínese usted, sí, que empiezan los desintegrados. Mira, aquí el gramo de coca está $5. Aquí está, desde España les saluda y quiero decir que aquí la coca está bien cara porque llega y llega. Pero hay unas cosas sintéticas. No, se transformaría en un programa de apología. Sí. Y no tardarían en llegar los del el grupo de familias guardabosques. Póngale. Para decirnos que cambiemos los cultivos y hablemos de otra cosa. Pero bueno, dice, no sé, ¿cuánto cuesta el gramo de coca en su país? ¿Y cómo hago para ser misionero del niño elefante? Porque si me pasó todo esto con la religión tradicional, con el niño elefante, espero por lo menos armas nucleares. Dice, con esto me despido y quiero enviar un mega ching a su madre a todos los actores del conflicto armado y que dejen a la gente vivir en paz. Estaría chingón eso. Está muy chingón justamente el mensaje de mentalmente apto para acercarnos a ciertas realidades que uno muchas veces opina o veo opinar desde los grandes medios de comunicación. Dice, no, porque deberían quemar todo, deberían. Es mucho más complicado que todo eso y hay gente inmersa justamente en todo ese ciclo que poco tiene que ver a lo mejor con los grandes magnates que tienen las megas casas en los Estados Unidos de Norteamérica y esperan bajar el helicóptero desde esos países que pretenden luchar contra la droga, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Domínguez. ¿Cómo estás, César Domínguez? Pero todo el mundo me llama Meme. Meme. Soy de Toluca, México. ¿Meme? Sí, Meme. Y Meme. Y bueno, nada, les mando la foto para ver si me incluyen. Bueno, muy bien. No, Meme. Comunícate más oído, Meme. Claro, Meme, no sé. Ni te conocés. O sea, te conocemos, pero no te conocemos. Pero no te conocemos. Meme, no sabemos si eres un. ¿Qué? Hola, pirata, ¿cómo están? Soy el paracaidista. El paracaidista. Paracaidista, sí, sé que sí, cabrón. Ahí está, el paracaidista en Israel. Dice, un honor haber sido recordado por ustedes en tan significativas fechas. Gracias por el saludo. Es muy raro el año nuevo en Israel. Ajá. Sí, sí. Sylvester, como le llaman acá. ¿En serio le dicen Sylvester? Sylvester. Como Stallone, cabrón. ¡Oh! Pero ok, ¿ponen fotos de Stallone? En todas partes. Y en la televisión, así como en otras partes del mundo, te dan la Pasión de Cristo en todos los canales. Ese. Allí te dan. No, la Pasión de Cristo es en Pascua. Rocky. No mezcles. Es verdad. Bueno, no sé qué te pasa en no Navidad. No sé, Jesús de Nazaret. No, el milagro de la calle 24. Pongale. Sí, que sí, y esas mamadas. Claro, esas cosas. En Israel son todas películas de Stallone. Porque estamos en Sylvester, ¿no? Estamos en Sylvester. Dice, así, como lo llaman acá. Se podría decir que oficialmente no se festeja, porque la gran mayoría lo considera una fiesta de otra religión. ¡Ja! ¡Hipócritas! Dice el paracaidista. Ya que usan el calendario gregoriano para las actividades diarias, por lo que podrían mínimamente hacer un brindis por el cambio de año. Bueno, pero no todo es parquedad el 31 de diciembre en Israel, siendo que un país laico, en cierta forma, mucha gente sale a festejar. Bares, discos y lugares que se les ocurra, ofrecen fiestas y demás. Claro, al otro día no hay feriado. El primero de enero en Israel sé se labora. Entonces tú, mucha fiesta, mucho como celebra el Walloway. Sí, mucho Sylvester, pero después. Mucho Sylvester, pero el otro día Stallone. Sí que sé. Schwarzenegger, todo junto. Dice, bueno, y en tu trabajo te esperan para una jornada laboral normal. Así que mucho no te podés pasar con lo del chupe y eso. En lo personal este año no, me rebelé. No. Pero deberían tener este feriado. Deberían tener feriado. Así como los judíos son respetados en todas partes del mundo y tienen su Bar Mitzvah y tienen un chingo de feriados. Sí, sí, sí. Nosotros pedimos que por favor sea respetado en Israel todas las fiestas y que al día siguiente tenga feriado. Las fiestas religiosas son religiosas y deberían ser más allá de que no sea la religión oficial de dicho país. Póngale. Respetadas. Sí, nosotros, sí, por ejemplo, respetamos. Porque si no hay discriminación. Sí, ahora. Y básicamente porque nos gusta estar de fiesta. Sí, prácticamente por eso. Sí. Y al día siguiente no nos gusta ir a chambear. Claro. Así que pedimos, por nosotros favor, celebramos todas las al fiestas. Premier israelí que a partir de ahora, el 1 de enero, sea... Póngalo como feriado comercial. Póngale, sí. Póngale que sí. Como comienzo del calendario comercial institucional del no sé qué. Y así todos celebraremos felices. Porque aquí el paracaidista se rebeló. Y entonces queda, esto termina con rebeldía. Sé que sé. Grupos inescrupulosos como el que el paracaidista representa el solo, que se rebelan. Y yo terminaría faltando. Sí, este año me rebelé. ¿Contra qué exactamente? No sé. La cuestión es que no hice nada. De hecho, estoy escribiendo esto a las 0:30 del 1 del 1 del 07. Y veamos, en la calle no hay ambiente generalizado de fiesta, no sabía muy bien a dónde ir, agregando a mi falta de chamba, todo eso hizo un mix para que me quede en mi casa con mi guitarra, mi vodka favorito y al carajo come pollas. Sé que sé, cabrón. Está bien, es normal, no me importa. Feliz año, güey. Algunos amigos me entendieron y no insistieron, otros no, allá ellos, pero los que no me conocen, puede sonar fome, dice un tipo aburrido, pero créanme que no, soy todo lo contrario, solo que esta vez preferí el perfil bajo. Así, y todos queridos desintegrados, mi ánimo sigue en alto y estoy convencido de que este año será grandioso, trayéndonos un sinfín de enseñanza del niño elefante y, ¿por qué no?, del monumental Eliomar también. Amén. Me despido el paracaidista. Ahí está, justamente en Israel, celebrando su fin de año. Solo, pero celebrando. Solo, triste, pero contento. El perverso, pero carismático señor Valdés desde Playa del Carmen, Campeche, México. ¡Ah, hola, perverso! Sobre el comentario del Adolfo y las fotos con fondo feo. La gente que no cuida la estética del fondo de sus fotografías. En la fotografía de mi generación de la universidad, en el fondo, ¿vio esas fotografías que aparecen todos los cabrones con el rector, algo así? Y arrojan sus gorros de colores al cielo como recibidos. Dice, en esa foto, en el fondo, se alcanza a apreciar una persona limpiando una fuente muy despreocupada. No. Una pena total, dice. Sé que sé, no se puede. Es un momento único, irrepetible, que no puede haber un cabrón haciendo otra cosa. Limpiando todos una fuente. Todos tienen que estar admirando la grandeza de esos alumnos recibidos. Por supuesto, pero yo digo, ¿tendrá esto que ver si vamos a hacer, usted dice como una visión futurística? Una visión futurística de que todos los alumnos que en estos momentos están siendo fotografiados posiblemente terminen limpiando fuentes en alguna plaza pública. Puede ser. En su defecto también podríamos aplicar que en el siglo XXI, donde la fotografía a través de celulares ha tomado un protagonismo inusitado, que aquel que estaba limpiando la fuente del fondo por ser tan, estar en el momento indicado, en el lugar justo, se reciba de lo que se recibieron los cabrones que estaban ahí. Ah, también. Es sí, decir, que títulos para todos quienes, para todos los que están para en la foto. Para todos los que están en la foto. El que faltó, faltó. Y el que limpió la fuente, buenos días, ingeniero. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Estamos de fiesta en Oaxaca, México, porque Panquetina cumple años. ¡Hola! ¡Viva Panquetina! ¡Ay! Estaría súper bien que me cantaran el feliz cumpleaños. Hoy feliz es cumpleaños, un día Panquetina. Especial, ¿verdad? Porque la pequeña hoy Panquetina, hoy 4 de enero. ¿Cuándo cumple la pequeña Panquetina? Panquetina vio la luz de este desintegrado mundo. Oh. Y no voy a decir cuántos años tengo, pero tengo. Dice, bueno, ya está, vale, grandecita. Cuídense. Sí, ya está grandecita. Ya se le puede dar. Ya eso, le podemos nalguear todo, todo. Perfecto. Dice, vale, cuídense mucho, queridos mariatijuanenses, y recuérdenle al Megabyte y a la chica mágica, incluso a la Fruitsy, que me odia por mil cosas que acepto todas. Bueno, ya me desvié. El tema es que su carnada cumple años. Está muy bien aceptar todo. Es que toda la familia, ella acepta todo. Sé que sí, sé que tengo todas esas culpas. Mire, Panquetina, está muy bien su filosofía, porque antes de entrar en disputa... Sí, yo no tengo la culpa. Mira, Fruitsy, te fallé en esto, pero en esto no, porque esto te equivocaste. No, acepto todo, pero quiéreme como soy tu carnada, ¿verdad? Bueno, un feliz cumpleaños, Panquetina. Aquí te va, 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Banquetina. Banquetina, y hacemos este y todas sus culpas. Y todas sus culpas y toda su familia. En este momento quedan limpias por su cumpleaños. Efectivamente. Sí. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sanctus, Caput Nomini Elefantis. Amén. Pura casta virgen y todo. Renovada. Sé que sí. Bueno, no sé si tanto, pero renovada. Muchas gracias. Hacemos hincapié en lo siguiente. Hay gente que cumple años y se encarga de avisar con tiempo. Dice, oh, vayan alquilando el salón y toda la mamada. Y hay gente como el Vishnu de Juliaca, Perú. Que dice, por favor, estoy cumpliendo años hoy, 3 de enero. Pero no, Vishnu. Vishnu, cumple años, madre mía. Quisiera que ustedes en su conjunto celebren conmigo desde ya. La verdad que no te mereces una mierda. Mire, la verdad, Vishnu, usted se merece un chingadazo con manos cerradas. Antes, Vishnu, sí, Vishnu, efectivamente. Ahora dirá, no, pero yo me comuniqué antes. Pero bueno, la muda en el proceso imprimitorio de mensaje de la mamada. Es una cuestión de suerte. Usted es una persona sin suerte, Vishnu, ¿qué se le va a hacer? Usted está meado por... por un par de póngale dinosaurios Rex, póngale o de elefantes mal habidos, póngale que lo miraron con odio y claro, y bueno, cuestión que muy feliz cumpleaños, Vishnu. Feliz cumpleaños, cabrón. No sean gachos, adelántenme, piden si adelante. le adelantamos el que viene. Ah, está bien, pero que lo tengas un muy feliz cumpleaños, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Vishnu, que lo cumpla feliz. Recuerda este saludo. Sí, por favor, Vishnu de Juliaca, Perú, amigo, un abrazo bien grande. Lucila de Perú. Hola, Lucila. Me quedé escuchando el programa. Sí. Y que, bueno, porque yo me volví... No, yo les explico. Yo me volví adicta al Tetris. Sí. Y ahora no uso la compu para el Tetris porque mi madre me regaló una maquinita para jugarlo. Ahora juego a toda hora y en cualquier lugar y cuando puedo me conecto nada más para escuchar el programa. Uso internet. Muy bien, Lucilia. Dice, bueno, escucha... Esa es la utilidad que debe tener internet. Por supuesto. Escuchar este programa y... Sí, si no lo puedo escuchar por una retransmisión. Sí, escuché su programa de Año Nuevo, la parte en la que hablan de los distintos acentos de Latinoamérica. Le salió igualita la parte de los peruanos. Y yo no coincido con usted. Y ahora miles de peruanos diciendo, ustedes no se pongan a hablar el peruano porque no les sale, concha su madre y todo el pedo. Pero bueno, fue una especie de homenaje a tanto peruano, amigo, pata, que está por allí. Especialmente la parte de ya pez y el un huevo. Les faltó el che su madre, el concha su madre, el concha tu madre, el puta madre. Muchas palabras. Ya, todo lo que son insultos, Lucía. Nosotros en este programa nos insultan. No, en este programa no hay así una labia en ácaro. No, es un lenguaje muy cuidado y totalmente aprobado por la Real Academia Española. Efectivamente. Sí. Puta madre. Y la de la familia, que es Sorre Concha su madre. Pero por favor. Pero chingue su madre. No venga aquí a ensuciar nuestro vocabulario. Les estoy explicando a vosotros para que habláis correctamente. Dice, bueno, mi hermano conoció un peruano. Miren, esto tiene significado porque algunos dirán, la puteada, la cosa soecha, bacana, de la mierda. La puteada tiene su belleza, tiene su parte de comunicación y tiene su parte de pertenencia también al grupo. Mire esto, si no, mi hermano conoció un peruano así, en el aeropuerto de Madrid, ese que se encargó de volar al carajo la ETA. En parte, dice, bueno, en el aeropuerto de Madrid, a un peruano se le cayó su colchita, ¿verdad? Sí. Y dijo, ¡puta madre! Y mi hermano le dijo, ¿peruano? Y el pata le dijo, sí. Y así se hicieron grandes amigos. Dice, saludos desde Lima, la horrible, dice en este caso Lucía, que se ve que no le gusta Lima. Y bueno, en otro orden de cosas, podemos decir que aquí la puteada sirvió para unir. Sé que sé. Ah, lo identifico. La puteada une. Este puta madre me sonó peruano y ahí a la distancia nos encontramos. Rubencho de Cantaura, Venezuela. Hola, Rubencho. ¿Cómo le va, Rubencho? Habló con su familia ya, de lo que usted sabe. Ha salido el closet, estaba en una situación, se fue, se mudó. Rubencho estaba... Cuéntenos, Rubencho. Y de repente te desaparece, Rubencho, y no te aparece por una temporada. Luego regresa y dice, ¡épale, gente! La María Tijuana, reciban un caluroso saludo desde las tierras lejanas. Comienza un año nuevo, 2007, y según, pero la verdad, es que estamos en el 2012. ¿En el 2012? Sí, no estamos en el 2007, estamos en el 2012, porque hubo un error a la hora de realizar el calendario cristiano, que es el que nos rige. Como siempre, son detalles que a la humanidad no les interesa y toma como verdad. Espero sigan las transmisiones para este año nuevo y que tengan mucho sexo, por supuesto. Chau, dice Rubén. No, ahora nos perdimos. No, y ahora cagamos. ¿Y cómo hacemos, Rubén? Sí, entonces, yo debo cambiar. Ahora, si yo solo cambio el calendario, ¿cómo interactúo con el resto de la gente? Y bueno. Porque yo, por ejemplo... Claro, póngale, nos encontramos el 4 de febrero del 2012. ¿Del 2012 de qué mierda? Porque si estamos hablando del año judío, ya pasó hace un chingo. Claro, sí. Estamos hablando del año egipcio, y no me lo sé. Estamos hablando del año que en realidad es, o del año que en realidad hemos pactado como sociedad occidental, transformadora de la vida. Las cosas que se pactan como sociedad son bellas y son hermosas. Es verdad. Por eso, lo mejor es como los chinos, decir, el año del dragón. Póngale. El año del cuy. El año el año del perro maloliente. Sí que sí. El año de la suripanta. Y así seguimos. Cliff de Pucallpa, Perú. Hola, Cliff. Hola, un chinga su madre a mis patas que me dejaron el día de año nuevo mientras ellos se fueron en una disco y me dejaron empatado con una tía bien fea. Así que chinga su madre mayor, dice Cliff. Que chinga su madre. Pero, Cliff, pasaste el año nuevo con alguien, cabrón. Sí, cabrón. Al menos, ¿qué quieres tú? La diferencia entre quedar con una dama muy fea y una dama muy bella es que debes beber un poco más, nada más. Claro, ese es el... Ponle voluntad, cabrón. El turista sin clase. Ahora, turista sin clase. De Guadalajara, Jalisco, México, dice, creo que ya empiezo a ser un desintegrado hecho y derecho. Ya va un rato que los escucho todos los días al despertar y ya me estoy dando cuenta si es viernes porque el programa termina en 0 o en 5. ¡Mierda!, dice. Un abrazo desde acá. ¡Qué responsabilidad nos da! Sí que sí, dice, cabrón. Oye, ¿qué día es, cabrón? A ver, programa 2103. Debe jueves. Ser. Claro, es de miércoles. De miércoles. Bueno, yo no soy el Mico, bueno. Bueno, cabrón. Claro, el Mico, los días, los tres son miércoles, sí, Mico. Que sí. Muy bien, los cuatro son jueves, los cinco son viernes. Póngale. Qué genial. Realmente, turista sin clase, usted... Eres lo más. Eres lo más. Soy un cabrón que, al igual que el señor Lagarto, padece de la enfermedad del grillo en la cabeza, mejor conocida como tinnitus. Ah, sí. Javier desde Guadalupe, Nuevo León, México. Javier, compartamos nuestro ruido. Y así estamos. Mire, Lagarto, yo, hablando de otra clase de chingaderas, quiero que sepan que aquí en Guadalupe contamos... No lo escucho, Javier, no lo escucho. No, él tampoco lo escucha, por eso habla, bien, habla fuerte, entonces. Dice, bueno, aquí en Guadalupe contamos con la colonia Los Lermas. Digamos que la parte central del municipio, un poquito más allá de la joya y un poquito más acá del Sertuche. Dice, es una colonia exclusiva para gente lermática que fue fundada hace un chingo en el siglo XX por unos cabrones que ya fallecieron todos. Hablamos de Pucallpa, sí. Perú, una ciudad que fue fundada por gente que ya falleció toda. Toda, sí. Pero hay otra. Que nada más quedan sus descendientes. Sí que sí. Dice, un poquito más allá, bueno, esto ya lo expliqué, es una colonia exclusiva para gente lermática, dice, bueno, cuya lerma es legendaria, de ahí el nombre de los Lermas. A la hora que usted vaya a los Lermas, encontrará todo el mundo instalado en torno a la lerma. Claro que en los ratos libres trabajan para poder seguir echando la lerma a gusto. Allá en los Lermas, por ejemplo, cuando pasa el transporte público, entra el camión a la ciudad por la ruta de los Lermas, y primero cuando entran los camiones a la colonia, los choferos tienen que hacer una parada obligatoria de lerma breve. También el pasaje, por supuesto. Y luego tienen que circular muy despacio. Y sí, para no romper la lerma, cabrón. Hasta que salen de ese cartel que dice bienvenido a los Lermas. Sí. Y ahí agarran velocidad. Póngale. En caso de que el mundo se despedorre, vayan corriendo al balneario de los Lermas para que alcancen lugar. Bueno, ya me despido deseándoles buena vida y para los cabrones que, bueno, que chingue su madre la maldición del grillo surround. Dice, en eso del grinius, dice agudo plus, que se oye como si fueran 20 grillos cantando bien pedotes y muy desafinados. Póngale canciones de calle 13. Hay que acostumbrarse a vivir con ellos. Sí, es difícil, pero bueno, uno se acostumbra a vivir con políticos, policías, militares, paramilitares. Sí, que le hace un grillo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, te acostumbras, bueno. Y 20. ¡Carajo, cállense, pendejos! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chicos de la María Tijuana, les habla Yadilla. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Soy yo, Perena, Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, ¿qué tal? Soy Dai de Argentina. Hola, Dai. Quería mandarles un saludo a todos, ya que el programa está de puta madre. Aquí los puedo escuchar saludos. A las 3 de la mañana. Y vale la pena esperar. Oh. 3 de la mañana. ¿Por 3 de la mañana, retransmisora. Salimos, Argentina, 3 de la mañana. Profesor de Rock. The Rock, The Rock. Sí que 7 en Mar del Plata. ¿Qué tal? Plena temporada. Por supuesto. Lleno hay de gente. Gente bañándose desnuda en las playas. Nuestra ni un alfiler. Sí, y nosotros en el horario más chingón de toda la grilla de la radio. Pelotes, sí. Gracias, sí. 3 de la mañana es una repetición. Dice, y vale la pena. También salimos en otro lugar. Sí, por supuesto. Dice, me encantaría que escrachen a los imbéciles de mi familia que siempre arruinan todo. Les encanta pelear y son muy especiales para cagar alguna juntada. Desgraciadamente, Papá Noel no les trajo una pija grande para que se la se queden tranquilos. Dice, como para que tengan una alegría. Ustedes dirán, pero qué mal hablado este güey. Dai es una nena. Ah, es Diana. Hola, mamá, te presento a mi novia. Ah, sí, la pija de los zaparón y esas cosas. Y bueno, es que pero es que está enojada con la familia. La familia buscan juntarse y cuando se juntan se madrean. Pero por Dios, dice, ay, así tienen una alegría y se dejan de joder. Ojalá que con este saludito se den cuenta de que no les vendría mal una buena sacudida, un chinga para ellos. Locos, continúen así. Desde acá les mando muchos éxitos, felicidades para todos, dice. ¿Estás de vacaciones o vives ahí? No, debe vivir ahí, Dai, ¿no? Debe vivir en Mar del Plata. Está sufriendo la familia y todas los turistas. Y todas las turistas. No, esto es tremendo. La gente que vive en lugares turísticos. Uno no sabe lo que es peor. No, sí, es la familia turística. Lo peor que te puede ocurrir. Claro, porque dice, llegan los tíos. Es que todos. Tú tienes casa ahí, me haces un lugar, yo duermo en cualquier lado. Ay, no te tomaron la casa. Nos compadecemos de Dai. Sí. Señor, llegas de Atenas, Grecia, quizás en alguna isla del Peloponeso. Póngale. Asoleándose. Sí que sé. Quizás peinando su cabello. Más bella que nunca. Quizás yendo a consultar el oráculo para ver qué le depara este 2007, Cretin Blaster. Hola, reportándose desde Atenas, Grecia, Cretin Blaster, para desearles a todos un feliz año nuevo desintegrador, de menos cansancio y más diversión. Esto va en especial para ti, Nico Rico, ¿eh? Y che, papi. Bueno, ya sabes. Ah, pero esta niña cada vez me llena más de orgullo, cada vez habla mejor. Cada vez habla mejor. Pero cada vez, pero es que... Ya es como una locutora profesional. Y del castellano llano. Increíble. Usted debe ir a sacar su pasaporte. Pero qué increíble. Realmente increíble. Sáquense. Un beso en cada mejilla y... Estamos orgullosos de usted. Por supuesto. Muchas gracias por su presencia y su dulce voz. Sáquense. Cuchis de San Luis Potosí, México. Ahora. Lo que estaría bien para este año 2007 es que la moda tenga su calendario sexy. Bueno, ya. Sí, bueno, pero yo quiero el calendario sexy. Bueno, ya. Y bueno, pero usted ya, pero yo quiero el calendario sexy. Pero chica, tu madre. Bueno, y como dijo Fox, un saludoso a todos ustedes y que se la pasen chidísimo, dice el Cuchis. Cuchis, aquí está tu petición, para la de muchos otros que ya quieren a la muda en pelotas, podríamos decir. El calendario está, pero es muy caro. Sí. Dice que no está, pero... El calendario está, pero es muy caro. Que es lo mismo que si no estuviera. Sí, pero bueno, póngale. Ahí está, Osama bien larga desde Tarija, Bolivia. Osama. Les cuento que casi me vuelo la pinche mano por encender un petardo que estaba defectuoso, maldito. El petardo tiene 3 tiros. Este es un 3 tiros. Sí. ¿No? Entonces, dice, solo que salieron 2 tiros. Sí. Ya cuando uno enarbola el 3 tiros y escucha pum, pum y nada más. Ya es como, se acabó, sí. Sí, hay como unos segundos sí, donde empieza a transpirar de manera desagradable. Dice, solo salieron 2 tiros y uno se quedó dentro del mismo y casi pasó el 2007 sin la mano, carajo. Aquí también tenemos una plataforma para tirar fuegos artificiales todo al espacio. De... Sí, por supuesto. Y hemos echado al espacio varios. Fabulosos, menos sí, uno. El más grande estalló aquí dentro. Pero estamos bien. Sí. No, estuvo chingón, Mico. No, aumentó el tinnitus de la Harto, sí. Y sumó tinnitus a algunos otros que todavía escuchamos un pie. Es una muy buena forma de empezar. Cuídense, cabrones. Bueno, dice, ahí está, pasó el 2007 sin mano casi, bueno, carajo. Ah, pero la fiesta siguió y nos pusimos pedísimos y desperté con la mina de mi hermano y seguro me la tiré, pero no me acuerdo. No, mentira, si te la tiraste, te acuerdas. Sí, seguramente me la tiré. Hay gente que amanece con otra gente al lado y dice, ay, debe haber pasado una noche inolvidable. No, mentira, te quedaste dormido. Sí, nada más. chorro y nada, no serviste para nada. Pero bueno, quédate con esa fantasía, a lo mejor te sirve. Oscar Fernández, desde Tijuana, Baja California, México. Hola, Oscar. ¿Dónde está el peje? Desde Calderón agarró la presidencia, el peje desapareció. Es que están los libros, ¿dónde está el peje? ¿Dónde está el peje? Sí. Es toda una multitud que aparece, por ejemplo, ahí en el Zócalo, y tú debes encontrar al peje. Póngale. El peje está en el lugar que estaba. Lo que pasa es que, lógicamente, ahora todos los medios de comunicación no le prestan tanto tanta atención. Póngale, sí, que sí. Entonces, como que... O si el gobierno medios... está poniendo mucha más lana en el... en los medios de comunicación. En los medios de comunicación. Ten cuenta las cámaras para aquí. Aquí estamos nosotros. Sacuden el billetito y las cámaras se van para otro lado, Oscar Fernández. Pero no te preocupes, el peje está, ¿eh? Sí, aunque no lo veamos, el peje está. Sí, sí. Y ocupando el mismo lugar. Sí. Hugo del DF mexicano. Hola, Hugo. Dice, chinguen a su mami ustedes y que se vayan. Sí, chinga a tu madre, Hugo. Pinche monos mamones, huevotes todos, váyanse a la verga, feliz año. No, bueno, mejor pongan música, perritos. Sí, que dejen, sí, pongan música. Dejen de hacerle a la ¿a quién mamá le habla? No, desconocemos. Hugo, muchas gracias. Pero estamos contigo, Tú haces este programa un programa cada día mejor. Atilio de Barcelona, España. Hola, Atilio. Un día antes de que el mundo se desintegre, follar a toda chica que me encuentre en la calle. Sí, folla atrás a es todas, una especie de demonio de Tasmania. Chicas, sí, vayan armadas porque Atilio va a estar por Barcelona queriendo lo que no debe. Rubén Darío López de San Luis, Argentina. Hola, Rubén Darío López. Quiero mandarle muchos, pero muchos saludos a mis amigos cabrones de la banda de rock. José. ¿Muchos? ¿Cuánto es mucho? Para uno, mucho puede ser tres. Para mí, muchos saludos es tres. Sí. Saludos es uno. Saludos. No, le mando un saludo es uno. Es un saludo. Le mando saludos es dos. Sí. Muchos saludos es de tres para arriba. Póngale, saludos. Saludos a mis amigos de mi banda de rock, José, El Gringo y Cristian. Justamente son tres. Ajá. Por lo tanto, está bien, muchos saludos. José, Gringo y Cristian, un abrazo de parte del Rubén. Sí. La banda se llama Bola 8, en claro homenaje a nuestro querido Bola 8, quien se toca los testículos y hace llover, en la parte que él piensa, que en la parte que él está pensando. Póngale, ¿no? Nuestro querido amigo de Caracas, Venezuela, el B8. Está por aquí el demonio del DF mexicano con un mensaje extenso. ¿Qué pasa, demonio? ¿Qué se cuenta? No, básicamente vengo a recuperar mi nickname porque un amigo me ha dicho que se ha comunicado un demonio que escribe mamada y media. Se comunica mucho demonios por día. El demonio sí, pero no es el demonio original. No. Es que se comunicó la de Tasmania. Sí, bueno, quiero que... Bueno, vengo a recuperar mi nickname. ¿Cómo puede ser? Recupérelo, señor, recupérelo. Y toda la mamada y eso. Tenemos al Adolfo de Tucumán con diversos mensajes. Pero discúlpeme, ¿usted tenía registrado su nickname? No, pero si ustedes... Aguardando una mínima suma. Sí. Son 100 dólares el registro y le sirve por 2 meses. Sí. Muchas gracias por su presencia. Estaremos con el demonio en otro momento, igual que con Danny Ocean, que hace una desde Bogotá, Colombia, que no para contacto, güey. Es correcto lo que dices tú, Danny Ocean. Correcto. Lo estaremos compartiendo luego. Ismael de Maldonado, Ismael Maldonado, Buenos Aires, Argentina. Ismael, Oscar también, de Parral de Chihuahua, el Oscar es correcto, de Parral de Chihuahua. Es correcto, está el pendejo siempre del DFM. No para contacto, güey. Verónica Nájera desde San Isabel. No para tierra. Santa Isabel Tolá, de Jantaro de Tucupita, Venezuela, Armando. No para carajo. Abrace desde el DF mexicano, Federico Berarnos desde San Ignacio Misiones, Paraguay, que putea a todos los políticos del mundo. Y bueno, carajo, señor Berarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un video instructivo para tonificar músculos y reducir el abdomen. ¡Ay, no! ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y acompañados por el reverendo Mason, nosotros nos despedimos por escala, por derecha, por nos vean sus monitores, por lefa, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89, Noticia. Cadena 103. AZ 93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Radio Un. En España, Costa Latina. Ultra Radio. Pura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Índalo. En Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia Studio. Y el canal 71 de PHF con el cura Gestero juntando figuritas. Sí. Esa la tenemos. Sí, y ya está. A ver, esa no la tengo, cura. Cámbiala por dos, sí, porque la tenemos repetida, pero es bien difícil, Sí. Y ustedes, bueno, recuerden el sitio oficial canaltrans.com, cabrones. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Vishnu de Juliaca, Perú. ¡Sáquese, cabrón! Ya que el cabrón llega tarde hasta para su cumpleaños. Y bueno, aquí estamos, güey. Un abrazo para él, damas y caballeros. Ya has pasado pipa. Sí, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. ¡Pon!